Página 89. Actividad 11. ¿Verdadero o falso? Escucha y marca. Tú eres un buen deportista, ¿verdad? Bah, no creas. Pero sí que me gustan mucho algunos deportes. ¿Por ejemplo? Pues, hombre, me gusta mucho el esquí, las motos... Ah, y me encanta el fútbol. ¿El fútbol? ¡Qué horror! A mí no me gusta nada. Bueno, también me gustan otras cosas, como leer... Escuchar música, el cine... ¿Y a mí qué no me gusta? Me aburro muchísimo, pero hay una cosa que me encanta, bailar. Estoy pensando que tenemos gustos bien diferentes, ¿verdad? Sí, desde luego.